empresas se reparten el dial. Han comprado su parcela y bombardean su basura comercial. Emisoras controladas por la banca, la iglesia y el Estado. Diversión planificada para tener a la audiencia enganchada. Manipuladores de noticias, expertos de la desinformación. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este noticiero independiente que hoy emite el lunes 2 de septiembre del 2019. Y bueno, pues les damos la bienvenida a este espacio radiofónico informativo. De este lado se encuentra Evo. De este otro lado, Pancho. Y pues sin más preámbulo, vámonos a romper el cerco informativo del día de hoy con el menú. Estas son las notas que vamos a estar compartiendo en estos dos bloques noticiosos, el de Rompiendo Fronteras y Desde el Ombligo del Monstruo. Vamos a iniciar con las siguientes notas. Y vamos a irnos a Colombia, donde Iván Márquez y Jesús Santrich anuncian regreso de las FARC EP a la lucha armada y proponen una alianza con el ELN. Una nota pues bastante fuerte, ¿no?, de lo que está pasando en Colombia tras un acuerdo de paz fallido que pues tras una larga lista de asesinatos de los guerrilleros desmovilizados pues deciden regresar a la lucha armada. Vamos a estar informando al respecto. Y también tenemos desde Colombia, nos dice el portal Avispa Media: indígenas recuperan tierras despojadas por la industria de la caña. Y bueno, ya les tendremos toda la información. Y Mongabay Latam, periodismo ambiental independiente, nos informa una nota de Brasil, donde la reserva Yanomami es invadida por 20.000 mineros ante inacción del gobierno de Bolsonaro. Y bueno, pues nuevamente cómo estas políticas de Estado, de este Estado fascista de Brasil, pues ya sea por acción o por omisión, ¿no?, pues están lanzando al saqueo de la Amazonía. Vamos a tener información de Mongabay. Y continuando con más información, nos dice el portal del COPIN, esta organización, Corte de Apelaciones rechaza al COPIN como víctima en el proceso del caso fraude sobre el Hualcarque. Y bueno, esta es una alerta que nos comparten los compañeros del COPIN, ya les tendremos toda la información. Y mientras tanto, en Chile, Memoria y Combate por el Negro Matapacos, una nota de contrainfo.spiv, que nos habla acerca de este perrito, de este can de Nochixtlán. Bueno, este no era de Nochixtlán, pues un perrito que como Locánico, ¿no?, es también ya mítico personaje anarquista, ¿no?, que pues un perrito que se sumaba a las manifestaciones, que me imagino que iba con la banda, ¿no?, pero no solamente iba acompañando a la banda, sino que también le entraba ya a la acción directa y a ladrarle a la policía bastante fuerte. Y bueno, pues vamos a tener una nota de el Negro Matapacos, que parece que falleció. Bueno, vamos a tener la nota. Y también tenemos desde Estados Unidos, nos dice el portal es.voicesinmovement.org: preso anarquista Eric King enfrenta la posibilidad de 20 años más en prisión. Y bueno, estas son las noticias del bloque de internacionales. Y bueno, pues estamos en el mes ya a punto de entrar a estas fiestas patrioteras acá en México. Entonces, por eso no se llama Nacionales o Noticias de México, porque pues eso es una ambigüedad ahí geográfica, político-histórica. Y lo que sí queremos, de hecho, resaltar ahora con los bloques musicales es esta idea contra los nacionalismos y las patrioterías. Y bueno, vamos a iniciar el bloque desde el ombligo del monstruo con una nota que nos comparte la Red Mexicana de Afectados por la Minería, donde hacen la denuncia del asesinato de Nora Patricia López León, otra defensora del medio ambiente que es asesinada, esta bióloga ambientalista que fue asesinada el pasado 21 de agosto allá en el estado de Chiapas. Vamos a tener esta nota de la REMA. Y también otro artículo que nos comparte la REMA dice: megaproyectos, ¿a quién beneficiará el Tren Maya? Y bueno, hasta ante esta problemática de generar un megaproyecto que atravesará 5 estados, todavía no hay voces que se pronuncien sobre las afectaciones reales que tendrá para el país. Entonces la REMA nos comparte este artículo que avanza un poco en esta discusión. Y bueno, también vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hacen a Dawn Pauley, una periodista y académica canadiense, experta en política de drogas y doctorada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien en entrevista para Cosa Pública 2.0 de Radio Universidad de Guadalajara nos comparte este análisis que han titulado ahí en esta nota informativa: la guerra al narco no existe, lo que hay es una guerra capitalista contra los pueblos, dice Dawn Pauley, y vamos a estar compartiendo esta información y este análisis periodístico. Y también nos comparte el portal de Desinformémonos una nota de opinión sobre los transgénicos ahora que se dio este cambio legislativo. Frente a la medida precautoria, la Suprema Corte de Justicia negó la capacidad de determinar que fuera prohibitorio, bueno, prohibido por los estados, y varios estados están avanzando en la introducción de los transgénicos en México. Entonces nos tiene este artículo que se llama La devastación transgénica y la resistencia. Y bueno, pues hay personas que eso, ¿no? Que deciden a veces ya llegar al fin de su ciclo. Y es el caso de Immanuel Wallerstein, este sociólogo, historiador, locochón, hombre de letras y de pensamientos, que hace 2 semanas exactamente había escrito su último artículo en La Jornada y se había despedido de sus artículos semanales que durante los últimos casi 15 años estuvo realizando semanalmente, siempre haciendo, pues desde su postura de sociólogo, ¿no? O sea, porque ni siquiera era una columna política, sino era desde la sociología, desde la filosofía, desde el historicismo, pues hablaba de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y Immanuel Wallerstein, uno de los generadores o creadores del concepto Sistema Mundo, el día domingo falleció, bueno, nos enteramos que falleció. Y vamos a compartir aquí esta nota esquela. Y este personaje pues ha sido para América Latina, porque lamentablemente, por ejemplo, en las academias europeas no reconocen mucho como estos talentos de izquierda, ¿no? Que tiene la academia. Pero acá Wallerstein es así como la ruptura, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar hablando de él en un ratito. Y bueno, con esto estamos cerrando el menú informativo. Vámonos con la primera rola que ya Pancho Vaca anda con saludando la bandera con la mano al pecho para escuchar este primer tema. Que como dijimos, septiembre, mes antipatriótico. Vámonos con la primera rola para hablar de la inexistencia de las patrias y las naciones. Thank you. mueven ríos y montañas. Se ven selvas y desiertos, pero no puntos y rayas. Vámonos con la primera nota del día de hoy y vamos a iniciar con una información que nos comparte Caos en la Red y también el portal de Radio Temblor. Radio Temblor nos dice: Colombia, FARC, el fusil y la rosa. Un artículo un poco extenso, de análisis, que escribe Geraldina Colotti y que está tomado de hecho de Telesur y Resumen Latinoamericano, que pues nos informa en sus primeros extractos: con un largo documento de análisis, las FARC vuelven a ser Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, y dejan a los camaradas que no comparten su elección el acrónimo FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con el que se transformaron en el Partido Político de la Rosa con la estrella en el centro en agosto del 2017. De este modo se consuma una división larga y problemática que a partir del grupo dirigente ha mostrado progresivamente diferencias explícitas de mérito y método que no han encontrado composición. De un lado está el ex subsecretario de las FARC, Iván Márquez, quien se ha alzado de nuevo junto con otros dos líderes históricos, Jesús Santrich, recientemente liberado de prisión, y Hernán Darío Velázquez, nombre de batalla de El Paisa. Del otro se encuentra Rodrigo Londoño, presidente del partido político Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, que rechazó el regreso a las armas para reiterar que la mayoría de los exguerrilleros tiene la intención de cumplir los compromisos adquiridos con los acuerdos de paz desde 2016. Ambos grupos se refieren al espíritu de los orígenes, representado por la figura de Manuel Murulanda, Tiro Fijo, quien murió en 2008, que fue asesinado, de hecho. Las FARC de Márquez hablan de una segunda Marquetalia, una refundación de la guerrilla en la continuidad de los principios que la inspiraron hace más de 50 años. Los de Londoño replican que Marulanda enseñó a mantener la palabra y que su palabra hoy es paz y reconciliación. La paz del sepulcro, desafortunadamente, que se impuso después de la firma de los acuerdos del 2016, según un guión ya visto en Colombia y que desde entonces ha provocado la muerte de 500 líderes campesinos indígenas y 150 exguerrilleros asesinados en este último periodo de paz. Y bueno, este es un fragmento que, insistimos, lo pueden encontrar en Resumen Latinoamericano y en la página de Radio Temblor. Y también queremos compartirles otra de Cuba Información, que aparece en Caos en la Red y que dice: Colombia, Iván Márquez y Jesús Santrich anuncian el regreso de las FARC-EP a la lucha armada y proponen una alianza con el ELN, que es la segunda fuerza, o era la segunda fuerza guerrillera, porque tras la desmovilización de las FARC quedó como la principal fuerza guerrillera de Colombia, también de una larga tradición. Los que les guste un poco la historia del movimiento armado, pues donde participó Camilo Torres, el cura guerrillero, ¿no? El ELN es pues producto de esa lucha que iniciaron ahí en los 60, 70. Y bueno, pues nuestros compas de allá de Cuba Información también nos informan esta nota, donde pues las FARC han decidido regresar a las armas, ¿no? Sí, bueno, es un escenario complejo el que está viviendo Colombia, en el que si bien muchos optaron, muchos de las organizaciones, bueno, de las bases dentro de las FARC optaron por desmovilizarse, hay alrededor de 10.000 milicianos en proceso de reincorporación. Pues esto no ha cedido la violencia del Estado, de paramilitares, de otros grupos ahora, pues, narcoparamilitares que constantemente han violentado la vida de los compañeros y siguen asediando no solo a los combatientes, excombatientes, sino también al movimiento social en general en Colombia. Y bueno, pues, desgraciadamente, yo creo que posiciona, es una, más que una medida armada que sea contundente y que pueda derrocar al gobierno de Duque, posiciona la problemática de nuevo en la agenda pública y sería pues importante que se recalque dentro de las instituciones del gobierno de Colombia, pues que se tiene que hacer algo por garantizar no solamente la paz para los excombatientes, sino para todos los dirigentes sociales, campesinos y todos los que luchan por un mundo diferente. Y bueno, quitarle también el poder económico y político que tienen a estos mega empresarios de Colombia, que también se las gastan igual que en otras partes de Latinoamérica, deforestando y explotando a humanos y a la tierra por igual. Vámonos con otra información. Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información también de Colombia, pero esta nos la comparte el portal mexicano de Avispa Media. Y bueno, que lo conocemos por acá en México, pero que tiene corresponsales seguramente por varias partes de Latinoamérica. Y nos dicen, indígenas recuperan tierras despojadas por la industria de la caña. El pueblo Nasa es uno de los 110 pueblos indígenas de Colombia que fueron desplazados hacia las montañas tras la conquista europea y posteriormente con las plantaciones masivas de caña de azúcar. Desde el año 2015 han comenzado a realizar acciones directas derribando plantaciones de caña. Después plantan alimentos orgánicos y dejan otras partes para que se cubra de nuevo con la vegetación nativa. A esta acción le llaman la liberación de la madre tierra, una iniciativa que ha cobrado por lo menos 8 muertos y aproximadamente 600 desalojos por parte de los elementos de seguridad del Estado colombiano entrenados por el Comando Sur de los Estados Unidos. Y dice al respecto de esto, llegan como si fueran a una guerra con fuerzas armadas del Estado, nos han matado 8 compañeros, nos han reprimido fuertemente, denuncia un integrante del movimiento de liberación de la madre tierra, que por seguridad prefiere mantenerse en el anonimato. Una parte del territorio ancestral del pueblo Nasa se ubica en el norte del Cauca, una región que está cubierta por un paisaje de 330.000 hectáreas de monocultivo de caña, 330.000 hectáreas. Que es destinado principalmente para producción de etanol que después es mezclado con otros carburantes para su uso en automóviles. Esta gran mancha verde se nutre de más de 25.000 nacimientos de agua que provienen de las montañas y de 2.000 pozos que fueron perforados a sus alrededores. Consumen 25 millones de litros de agua por segundo, motivo suficiente que han empujado a este pueblo para recuperar sus tierras ancestrales. Llegó la hora de liberar la tierra porque está esclavizada y la están matando. ¿Quién la está matando y esclavizando? Los proyectos que llegan como desarrollo a nuestros territorios. La minería, el petróleo y los monocultivos, que son un negocio que beneficia a unas cuantas personas y hay que liberarla porque la tierra tiene un fin, que es generar vida y no muerte. Dice uno de los integrantes de este movimiento por seguridad, solo se presentó como José. El objetivo de esta acción es dejar que se enmonte la tierra, porque entonces así volverá la diversidad, volverán las aves, los microorganismos y las plantas que fueron consideradas sus enemigas, volverán los árboles. Además de liberar la tierra de monocultivos de caña, también siembran alimentos. Con los alimentos cultivados y cosechados han realizado otra acción directa, que es regalar la comida en los barrios más pobres de la ciudad de Cali, Medellín, Mencinales y Bogotá. A esta iniciativa le han llamado la Marcha de la Comida, que tiene como objetivo, según los liberadores, el encuentro del pueblo con el pueblo. A partir de esta marcha, decenas de colectivos de jóvenes y barrios populares han decidido desmantelar el cemento y comenzar a sembrar comida. Y bueno, es un artículo más extenso de investigación que los invitamos a que lo revisen en el portal de Avispa Media. Y bueno, también nos habla de estas condiciones de después del contexto de paz, incrementa la violencia contra defensores del territorio en Colombia. Desde la firma de paz en noviembre de 2016 entre el gobierno colombiano y la FARC, el pueblo NASA ha documentado por lo menos 400 asesinatos de indígenas, lo cual los mantiene en la alerta máxima. Sobre todo la fracción del pueblo NASA que ha realizado las acciones directas, ya que tras esta firma de paz trajo como consecuencia la formación de grupos armados disidentes de las FARC, grupos paramilitares llamados las Águilas Negras y el aumento de la presencia del crimen organizado, que se están disputando el territorio para la plantación de marihuana y amapola. Y bueno, esta es la misma problemática que se vive en todo Colombia y que sigue asediando a los que menos tienen y a los que quieren generar un cambio social en el país. Vámonos con más información. Ahora vamos con una nota de Monga Bay que nos informa: Brasil, reserva Yanomami es invadida por 20.000 mineros ante inacción del gobierno de Bolsonaro. Una nota de Sue Branford, que está trasladada o traducida por Eddie del Carmen, y que en este portal ambientalista nos comentan acerca de pues este avance que han tenido los mineros ilegales en el parque Yanomami, que bueno, es no solamente es el nombre del parque, sino también el nombre de una cultura de las llamadas no contactadas allá en la Amazonía. Hay pueblos indígenas, pueblos nativos que han tenido muy poca relación con pues con la civilización occidental, ¿no? Así y luego entonces pues viven de la pesca, de la recolección, no hay propiedad privada de la tierra, ¿no? Pues, o sea, en una onda muy hasta paradisiaca, ¿no? Así como libre de pecado, diríamos. Pero bueno, pues ellos también han defendido su territorio y han sido víctimas una y otra vez a lo largo de su historia, desde hace 500 años, pues de la invasión y del despojo. Lamentablemente a la fecha, lejos de respetar sus derechos y con los marcos regulatorios del mundo mundial, por eso nacional, mundial, internacional, etcétera, pues no son respetados. Por el contrario, por el discurso fascista de João Bolsonaro, dictador suelo venido a menos allá en Brasil, que pues ha planteado su desprecio hacia los indígenas, ha planteado su desprecio al medio ambiente, ¿no? Pues esto es un campo fértil para que los mineros ilegales entren a estos lugares. Una de las reservas indígenas más grandes de Brasil, localizada en los estados de Roraima y Amazonas, cerca de la frontera con Venezuela. Los líderes indígenas culpan al presidente Bolsonaro por su lenguaje incendiario antiindígena y a su administración por sus políticas que han dejado sin fondo a las agencias responsables de ejercer la ley en la Amazonía y la han eviscerado, dice la nota. Miles de mineros de oro, conocidos como garimpeiros, han invadido ilegalmente el parque Yanomami, uno de los territorios indígenas más grandes de Brasil. Oficialmente demarcado por el gobierno en el 92, cubre 37.320 kilómetros cuadrados de selva en los estados de Roraima y Amazonías, cerca de la frontera con Venezuela. Y bueno, pues los 40.000 mineros de oro se mudaron a esas tierras en los 80s y cerca de una quinta parte de la población indígena murió en solo 7 años debido a la violencia, la malaria, la malnutrición y el envenenamiento por mercurio, entre otras causas. Esto pasó en los 80s. Bueno, pues ahora con este pues apoyo por parte de la omisión del régimen de Bolsonaro, pues informa David Copenagua, un líder Yanomami, estima que esta vez hay unos 20.000 mineros en tierra indígena, mientras que para la percepción pública todo se muestra como operaciones artesanales o de pequeña escala. Típicamente se trata de operaciones sofisticadas. Es probable que la nueva camada de mineros sea de hombres subordinados, bien financiados y respaldados por empresarios acomodados que les pagan o les dan una parte de la producción, el tiempo que los proveen de dragas prestadas, removedores de suelo y más maquinaria pesada, lo mismo que de aviones para llenar provisiones y sacar oro por el aire. Y bueno, pues una lamentable situación. El artículo es bastante extenso, acompañado de unas fotos pues impresionantes, ¿no? De esta cultura pues ya ancestral, y también indignante de ver cómo este hermoso territorio, la Amazonía, pues está en constante riesgo, pues como muchas de las zonas verdes del mundo mundial. Vámonos con más información. Esto lo encuentras en mongabay.com. Y ahora vámonos con información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que nos comparte Corte de Apelaciones rechaza el COPIN como víctima en el proceso del caso fraude sobre el Hualcarque. Y dice, ante esta resolución desconocen el carácter de víctima del pueblo indígena Lenca del Río Blanco, representado a través del COPIN, en hechos delictivos que tuvieron como consecuencia la violación de derechos fundamentales del pueblo Lenca. Al igual que en el caso de los 7 implicados por la autoría material del crimen contra Berta Cáceres. Una vez más, se expulsa a nuestra organización negando el derecho legítimo a ser parte de este y respondiendo a un ataque sistemático como intento de ocultar la verdad. Y bueno, esta es la información que nos comparte el COPIN. También hay otra nota que nos comparte el portal Pasos de Animal Grande, que dice, hijos de Berta Cáceres solicitan ante el Tribunal de Estados Unidos datos sobre compra de lujosa casa por David Castillo después del crimen. Los hijas de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres presentaron una solicitud ante un tribunal federal de los Estados Unidos para citar los registros bancarios vinculados a una casa de lujo de $1.4 millones en Texas comprada por el presunto autor intelectual 8 meses después del asesinato, según una noticia publicada este 31 de agosto en el periódico The Guardian por la prestigiosa periodista Nina Lacani. Y bueno, este es también el seguimiento del enriquecimiento ilícito por parte de este empresario, y bueno, que estaría ayudando a conseguir financiando el asesinato de Berta Cáceres con el gobierno y con la empresa Deza. Entonces, pues ahí le dejamos estos ambos links para que revisen esta información. Vámonos con más. Vamos ahora con la nota WOW, y nos informan en contrainfo.spiff.net, Santiago, Chile, memoria y combate para el negro Matapacos. Y bueno, pues acompañado de unas imágenes acá de este emblemático perrito con su pañoleta roja al cuello, a 2 años de la partida del negro, hoy quiero escribir por un hermoso ser que dejó imborrables recuerdos que relacionan directamente con la lucha callejera. Hoy, cuando se cumplen 2 años de que no está con nosotros, se me viene a la mente bellos momentos, movilizaciones estudiantiles, discursos amarillos, reformismo, ciudadanismo y politiqueras por un lado, por el otro lo bueno y lo bello, sendos disturbios en la asquerosa ciudad, encapuchados anti-yuta que querían caos, también quienes buscaban propagar ideas anarquistas y otros el placer del ataque. Ahí nos encontrábamos todos y ahí mismo, en aquella misma vereda, estaba el negro con sus ladridos inconfundibles. No puedo olvidar cuántas veces, estando encapuchados dándole a la yuta bastarda, estaba él junto a nosotros y nos daba un aguante y alegría inmensa, más cuando se es amante de los animales. Recuerdo un paro nacional bastante caótico el 26 de junio del 2013. Estábamos varias individualidades anárquicas en la UCEM preparando un cortacalle, mientras coordinadamente desde la misma UCEM y la UTEM saldrían más grupos. Aquella mañana inició con fuego en las calles en varios puntos de la ciudad. Por la tarde las movilizaciones iniciaron en Alameda, caos durante todo el día, y por supuesto ya saben dónde estaba el negro. Por la noche, ya cansados de todo un día de enfrentamientos, nos la jugamos una vez más. Nuevamente sale la UTEM y la UCEN, ahora de enfrentamientos hasta pasadas la 1 de la mañana, y el negro seguía ahí. ¡Cuánto aguante! Era gracioso verlo cómo avanzaba, ladrando junto a todos nosotros cuando atacábamos al piquete, y luego retrocedíamos por la lacrimógena, y él por supuesto también lo hacía. Aquel día el negro fue parte del caos. Y bueno, pues una nota que, como nos explica al principio, pues recuerda la muerte de hace 2 años de este perrito allá de las revueltas chilenas, que como otro que nos recuerda lo ucánico, también es uno de los perritos que también allá se hizo famoso en Grecia. Y bueno, pues siempre, ¿no? Y más ahora se ha dado también entre los grupos libertarios este cuidado, ¿no? No sé cómo se podría decir, esta querencia. Porque bueno, no solamente el discurso contra el especismo, ¿no? O la violencia hacia todo tipo de ser vivo, sino en particular, hay muchos que les gustan los gatitos y los perritos, y bueno, pues ahí uno de ellos, el negro Matapacos. Vámonos con más información. Y ahora vámonos con esta información que nos dice: preso anarquista Eric King enfrenta la posibilidad de 20 años de prisión en Estados Unidos, por el portal voicesinmovement.org. Dice: para quien no conocen a Eric o a su historia, él es un prisionero anarquista antifascista que ha sido sentenciado a 10 años de prisión por un intento de incendio, una acción solidaria con el levantamiento Ferguson en Kansas City. Una noche arrojó dos cócteles Molotov a una oficina estatal. Desde entonces ha permanecido franco en su discurso contra el sistema carcelario, ha expuesto abusos y se ha mantenido de pie frente a constantes ataques y opresión. En agosto del año pasado, Eric fue arrastrado a un armario de escobas y atacado por el teniente Wilcox en la penitenciaría FCI Florence. Fue atacado por ser anarquista y antifascista. Este ataque ocurrió paralelo con la cirugía para el cáncer de su esposa. Posteriormente fue torturado y maltratado y nunca se le atendió médicamente a pesar de ser patado en la cabeza durante más de 5 minutos. Después fue atado de pies y manos a una mesa durante 8 horas. Tuvo que orinarse encima y estaba batido en su sangre. Esta sujeción perpetua sin atención médica le dañó los nervios de ambas muñecas. Desde que presentó su acusación en mayo, aunque convenientemente las autoridades esperaban a que se cumpliera el doloroso aniversario de los hechos para procesarla, ha sido atacado 2 veces bajo la orquestación de la Oficina General de Prisiones. Una de estas veces fue conducido descaradamente a un área enrejada donde un chiflado, que anteriormente atacó a sus últimos compañeros de celda, estaba esperando a atacarlo mientras los guardias observaban. Ni qué hablar del resto de intentos. Desde el ataque en el armario de escobas no pudo ver ni hablar con su familia durante un año. Lo mantuvieron en segregación, no le permitía ni siquiera las necesidades más básicas como el derecho a leer un libro, tener una foto. Se le negó atención médica cuando pidió ayuda el 1 de agosto, un día antes de ser de su cumpleaños. Sus palabras salen en un balbuceo porque todo el lado izquierdo de su cuerpo está paralizado. 29 días sin un escaneo médico. 29 días cada día más lejos de la capacidad potencial de minimizar el daño que potencialmente le cambie la vida. Detenido bajo la custodia de la Oficina General de Prisiones mientras está en un caso de litigio contra esa misma oficina. Detenido en una prisión en la que un hombre adulto amenazó a su hija 2 años antes. Un hombre con acceso a Eric, pues es un trabajador aún en activo de la prisión. Una prisión donde los guardias actualmente lo acosan preguntándole una y otra vez a qué escuela van sus hijas. La Oficina de Prisiones lo ha atacado e intimidado a través de estos ataques y del uso de supremacistas blancos. Hace un par de días Eric fue acusado de su propio asalto, debido a lo cual enfrenta hasta 20 años de prisión por ser atacado y golpeado, a manos de un guardia que se siente seguro arrastrando a los prisioneros fuera de las cámaras y atacándolos. Un guardia conocido por la oficina de policía por esta táctica de destruir vidas. Un criado más en el sistema judicial federal. Un sistema judicial diseñado para aplastar mucho más efectivamente que cualquier máquina del poder de los Estados Unidos, donde solo el 2% va a juicio porque los federales no toman un caso que no pueden ganar. Menos del 1% de los convictos gana su caso. Las cosas se ven sombrías. Necesitamos ayuda de la gente. Necesitamos gente que le envíe a Eric cartas escritas, artículos impresos, cuentos, libros. Y bueno, aquí está el número de Eric. Y bueno, les dejamos el link para el que quiera hacer el contacto con este compañero anarquista. Vámonos con más información. Más bien vámonos con una canción ya para cerrar el bloque de internacionales. Y vamos a escuchar esta canción también en que se llama, es de Marmotas en el Bar, que dice: Nación es un estado y un invento militar. Vamos a escucharla.

ocurrido el pasado martes 21 del presente mes en el estado de Chiapas. Este asesinato se suma a la lamentable ola de violencia, desapariciones forzadas y asesinatos en contra de miles de mujeres en lo que va del año en nuestro país, lo que claramente muestra la impunidad con la que opera la delincuencia, sin que se vislumbre una estrategia gubernamental clara de seguridad ni de acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Asimismo, la violencia e inseguridad que vivimos las y los defensores de la vida, que trabajamos principalmente en territorios en disputa por las empresas extractivas, parece no tener fin, pues el asesinato de Nora Patricia se suma al de Samir Flores en Morelos, a Abiram Hernández en Veracruz, José Luis Álvarez, Noé Jiménez, Estelina López, Sinair Corzo, y José Santiago en Chiapas, Óscar Casasola, Gustavo Cruz y Bernardino García en Oaxaca, José Luis Bartolo y Modesto Verales en Guerrero y Leonel Díaz en Puebla, tan solo este año. Hacemos llamar nuestro más sentido pésame a las familiares y amigos de Nora Patricia López León, sumando nuestra voz a una sola: ya basta, justicia y no más impunidad. Abrazamos a todas y todos los que desde su trinchera arriesgan todo por la defensa de la naturaleza, de las causas justas y de la vida, aun cuando esto implique poner en juego la propia. Justicia para Nora Patricia, justicia para todas y todos los defensores del territorio asesinados, Red Mexicana de Afectados por la Minería. La página es remamx.org. Vamos con más información. Ahora vámonos con información también de la REMA, en la que nos comparten este artículo sobre el Tren Maya, que dice: ¿a quién beneficiaría el Tren Maya? Y bueno, esto es un video que también pueden revisar aquí en el portal de remamx.org. Y dice: ante la falta de invitación oficial, académicos del INAH abrieron una primera jornada de discusión para analizar la pertinencia del Tren Maya, en la que cuestionaron los presuntos beneficios de este proyecto, aunado al ámbito arqueológico, asientan hay una problemática socioambiental no prevista, califican el proyecto de desarrollista. El investigador Antonio Machuca Ramírez alerta sobre el peligro de los agentes económicos voraces. Sus colegas Rosa María Garza Marcué e Iván Franco exponen también su postura. Dice: como una respuesta no explícita a los reproches del presidente Andrés Manuel López Obrador a los intelectuales, artistas y académicos que han hecho críticas a los proyectos del Tren Maya y el corredor comercial y ferroviario del Istmo de Tehuantepec, investigadores del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, dan a conocer sus propuestas y estudios. El jueves 8 realizaron la primera jornada, los megaproyectos incluidos el Tren Maya, en la perspectiva de los académicos del INAH, en la cual se pusieron a discusión temas como el papel del propio instituto, el salvamiento arqueológico que desplaza a la auténtica investigación y el despojo de tierras en que incurre la industria del turismo. Asimismo, se habló de la necesidad de un reordenamiento territorial y se puso en cuestionamiento el modelo de desarrollo económico que la 4T propone para la región del sureste, así como los verdaderos fines que persigue el proyecto detrás de la idea de beneficiar a las comunidades. Participantes del encuentro realizado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los antropólogos Antonio Machuca y Rosa María Garza Marcué coinciden en destacar en entrevista con Proceso la necesidad de estos espacios de discusión, no solo por la resistencia del gobierno federal, principalmente las autoridades del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, dirigido por Rogelio Jiménez Pons, a dar la información completa sobre el proyecto y a realizar en las comunidades afectadas una consulta previa, libre e informada, como lo exige el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. No es que estemos en contra del tren, pero queremos que sea un proyecto bien pensado, bien elaborado, con los dictámenes de impacto ambiental, social y las consultas, pero no las públicas que acostumbra, porque la sociedad está dividida y además no son vinculantes. Durante el foro recordó que en noviembre de 2018 un grupo de artistas, académicos y miembros de la sociedad civil, entre ellos Alfredo López Austin, Francisco Toledo, Miguel Cancha Malo, Gilberto López y Rivas, José de Val, Julio Volvic Cristina Barros pidieron una carta pública a López Obrador detener las consultas públicas que finalmente se realizaron los días 24 y 25 de noviembre y el inicio de las obras del tren, entonces planeado para el 16 de diciembre. La antropóloga lamentó el deleznable respuesta de la hora de presidente, pues los llamó abajo firmantes. Apenas el jueves 8 volvió el embate a calificarlos de todólogos y sabelotodos y acusarlos en la mañanera de no salir a sus cubículos al campo para conocer la realidad, cuando muchos se han pasado parte de su vida al lado de las comunidades. Y bueno, así continúa este artículo de sobre este foro y sobre las diferentes posturas que se presentan en contra de del Tren Maya en Yucatán y en Tabasco y en Veracruz, que va a atravesar este tren una de las selvas, áreas naturales protegidas, que es la selva del Calakmul, más importantes también de Latinoamérica, después de del Amazonas y después de los Chimalapas. Vámonos con más información. Y ahora vamos con una nota que nos comparte Radio Universidad de Guadalajara y que se titula La guerra al narco no existe, lo que hay es una guerra capitalista contra los pueblos, dice Dawn Pauley. Y bueno, pues la guerra contra las drogas fue lanzada por Estados Unidos a finales de los 60. Desde ahí se desarrollaron estrategias paralelas en otros países como el Plan Colombia y después la Iniciativa Mérida en México. Pero esas estrategias en realidad son útiles para el capital transnacional porque van de la mano de la instauración de reformas y políticas neoliberales, militarización y violencia estatal con un proceso de paramilitarización donde se incluyen a los cárteles del narcotráfico, explicó Dawn Pauley, periodista y académica canadiense, experta en política de drogas y doctorada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En entrevista con Cosa Pública 2.0, Pauley explicó los conceptos de su libro Capitalismo Antidrogas, una guerra contra el pueblo, y su participación en la obra más reciente Violencia Organizada, Guerra Capitalista en América Latina. Dijo que al hablar de violencia organizada es tratar de politizar una violencia que quiso ser despolitizada. Agregó que las narrativas oficiales plantean a los homicidios como violencia lateral, cuando en realidad la violencia está siendo organizada por fuerzas estatales o paramilitares, como los cárteles de la droga. El objetivo es asegurar el control territorial y la mayor acumulación de capital. Pauley recomendó acompañar a los familiares de las personas desaparecidas, quienes constantemente abren caminos en su lucha, y también acercarnos a las luchas por la defensa del territorio y contra la impunidad. Y bueno, pues nos comparten también la entrevista completa, que dura 26 minutos, que los invitamos a que la escuchen, y que pues sin duda un análisis bastante certero, ¿no?, de lo que está pasando en este país y en este sistema mundo, diría Wallenstein. Y esta idea de, bueno, también lo recalcó ahora López y Rivas el fin de semana en un foro que hubo anticapitalista acá en la Ciudad de México, que decía entender el capitalismo como una guerra, ¿no?, como parte de una política belicista así formal. Y bueno, pues aquí el insistir sobre la palabra violencia, ¿no?, la violencia como una política de Estado, una política hasta supraestatal, ¿no?, porque incluir estos grupos paramilitares o de crimen organizado que pues porque viven en la ilegalidad, pero realmente son orgánicos al sistema, ¿no? O sea, son hasta necesarios para el reacomodo y, como bien lo dice este artículo, para la mayor acumulación del capital, que es el único objetivo que tiene el capitalismo maldito. Te odiamos, capitalismo. Y bueno, pues vámonos con más información. Esto lo pueden encontrar en radioudgtv.com/radio/Guadalajara. Y bueno, continuamos con más información. Ahora con información de Desinformémonos, de este portal, que nos dice el México, la devastación transgénica y resistencia, de un artículo de Silvia Ribeiro. Dice, a 23 años de que se comenzara a sembrar cultivos transgénicos, la devastación que han provocado en los principales países en los que se siembra es inocultable. Enfermedades, abortos espontáneos y muertes por agrotóxicos, sobre todo en las áreas de siembra y ciudades cercanas. Despojo y desplazamiento de pequeños agricultores por el avance de grandes superficies de siembra. contaminación de suelos y aguas, residuos de glifosato en sangre, orina, en trabajadores, maestros y escolares, y hasta en leche materna. En Brasil, Argentina y Estados Unidos, tanto en áreas rurales como en grandes ciudades, donde el consumo de alimentos derivados de transgénicos llega al consumo. Esto seguramente incluye a México, se confirmaría si se tomaran las muestras, ya que un estudio científico confirmó que hay presencia de secuencias transgénicas y glifosato en la mayoría de las tortillas de producción industrial y los alimentos industrializados con derivados de maíz. Los transgénicos representan también el más extenso control corporativo de la agricultura y alimentación. Solamente cuatro empresas, Bayer, que compró Monsanto, Syngenta, Corteva, fusión de Dow y DuPont, BASF, controlan el 100% de las semillas transgénicas a nivel global. Controlan además las 3/4 partes de los agrotóxicos en todo el mundo. El glifosato, el principal agrotóxico que se usa junto con los transgénicos, fue declarado en 2015 como cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos por la OMS. La categoría probable solamente porque no se puede hacer experimentos de comprobación en humanos. Monsanto, Syngenta y las demás transnacionales de transgénicos se han estado de hecho haciendo experimentos con humanos. En Argentina y Paraguay hay varios casos, incluyendo maestros, niñas y niños de escuelas cercanas a los campos de fumigación que han muerto por el glifosato. Todavía hoy, a más de 2 décadas, son apenas 10 países en el mundo que tienen el 98% de la superficie sembrada. Los 3 que encabezan esta lista, Estados Unidos, Brasil y Argentina, tienen el 78% del total global. La República Unida de Soya, como Syngenta llama a Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, cubre el 42% del área global sembrada con transgénicos, el 99% de los sembrados es soya, maíz, algodón o canola transgénica. El aumento vertiginoso del uso de glifosato, hasta 20 veces más que hace 2 décadas, se debe a que el 89% de los cultivos transgénicos fueron manipulados para hacerlos tolerantes a glifosato, solo o junto a otros agroquímicos aún más tóxicos. Ya se usaban agrotóxicos antes de los transgénicos, pero para que los herbicidas no mataran el cultivo, se tenían que aplicar en menores cantidades. Con los transgénicos se puede echar grandes cantidades y todas las hierbas mueren, menos el cultivo. Por ello, los agricultores industriales vieron que podrían efectivizar el proceso con fumigaciones aéreas, cuya deriva es devastadora para las zonas aledañas, como escuelas y pueblos. Al echar tanto veneno, más de 25 malezas se han hecho resistentes al glifosato, y por eso las compañías aumentaron la cantidad del ingrediente activo, le agregan surfactantes y otros agroquímicos aún más tóxicos. Es una nota más extensa, bastante bien documentada, una nota científica, si alguien quiere pensarlo en esos términos, porque hasta citas vienen y todo. Y dice, bueno, muy triste, ¿no? México tiene la capacidad de producir todo el volumen de maíz consumido e importado actualmente con semillas propias y de institutos públicos del país y políticas que no generen dependencia de transnacionales. La propia Zagarpa admitió en 2017 que el maíz transgénico no incrementa la producción. Según datos de esta secretaría, de 2012 a 2016, México aumentó en 12.7% su producción de maíz. Sin usar transgénicos, logró un porcentaje de aumento mayor que Estados Unidos en igual periodo. En 2016 mantuvo una producción total de 25.7 millones de toneladas de maíz, de las cuales 12.3 millones se vendieron para consumo humano, 4.2 millones para autoconsumo, 4.4 millones para el sector pecuario y 1.5 para la exportación. Y bueno, además exportamos maíz. Y bueno, esto es un triste sobre, dice... Bueno, ahí los dejamos para que lo revisen. También le tira a AMLO y a Villalobos por querer promover los transgénicos en un país que no los necesita y que además es centro de origen y biodiversidad del maíz y de otros muchos productos agrícolas. Vámonos con más información. Y ya en la recta final de las noticias, vamos a compartirles esta nota que fue el fallecimiento de Immanuel Wallerstein, sociólogo, historiador, intelectual, rebelde, comprometido con las grandes causas de la justicia mundial, colaborador del periódico La Jornada por más de 20 años, falleció a los 88 años de edad el pasado domingo. Wallerstein desarrolló la teoría del sistema mundo que busca explicar la dinámica del sistema económico capitalista a escala mundial, pero a lo largo de su vida insistió con su lente marxista en que su trabajo era no solo entender el mundo, sino transformarlo. Mi biografía intelectual es una larga búsqueda para una explicación adecuada de la realidad contemporánea, para que yo y otros actuaremos sobre ella. Esta búsqueda era tanto intelectual como política, y siempre he sentido que no podía ser una sin la otra al mismo tiempo. Para mí o para cualquiera, comentó en un ensayo sobre su labor, concluyó que la búsqueda para la verdad y la búsqueda por el bien es una sola. Wallerstein, quien nació en Nueva York el 28 de septiembre de 1930, fue educado en la Universidad de Columbia, donde después de obtener su doctorado fue profesor. Durante su extensa carrera académica fue catedrático, visitante en varias universidades en Estados Unidos y otras partes del mundo. De hecho, visitó la UNAM en 1998, fue presidente de la Asociación Internacional de Sociología del 94 al 98. Entre el 76 y 2005, Wallerstein dirigió el Centro Fernand Braudel en la Universidad del Estado de Nueva York, Binghamton, donde fue profesor. Y bueno, pues inició su carrera como africanista y conoció a Frantz Fanon, quien influyó en su trabajo. De ahí evolucionó su interés en movimientos de liberación nacional y relaciones entre centro y periferia en el sistema mundial, colaborando con Samir Amin, André Gunder Frank, entre muchos otros, en numerosos libros y ensayos. En julio de este año, Wallerstein anunció que había llegado al número 500 de sus comentarios quincenales, que había publicado sin falta desde 1998, la inmensa mayoría de ellos traducidos al español y publicados por La Jornada, y que ese sería el último. Les había comentado al principio del programa que hace dos semanas se había despedido, y así tituló su artículo: "Este es el fin, este es el comienzo". Argumentó que por la crisis estructural del sistema del mundo actual es posible, pero no absolutamente cierto, que un uso transformador de un complejo 1968 sea logrado por alguien o algún grupo. Wallerstein había argumentado hace años que la revolución del 68 fue una revolución, fue una sola revolución, fue uno de los grandes eventos formativos en la historia de nuestro sistema mundo moderno, lo que llamamos sucesos parteaguas. Wallerstein era profesor en Columbia en el 68 y se sumó a las protestas de los estudiantes contra la complicidad de esta institución en la guerra de Vietnam. Concluyó en su último comentario que pensaba que hay una lucha crucial, que es la lucha de clases, entendiendo clases en su sentido más amplio. Los que pueden hacer, quienes vivan en el futuro, es luchar consigo mismos para que este cambio sí sea uno real. Hay una probabilidad de 50-50 de que ocurra un cambio transformador. Eso lo dijo en su último artículo. Si él, por ejemplo, este debate de hecho lo tuvo con el propio Fidel Castro, que también en sus esquelas antes de morir, sus cartas que estaba sacando semanalmente, también la pregunta de Wallerstein fue que cuánto le apostaba al futuro, ¿no? Que si, y Fidel Castro decía que realmente le tenía muy poca confianza, o sea, con todo, y que él realmente, bueno, siento yo a lo mejor muy parcialmente, él era un optimista del futuro, ¿no? Hasta de la revolución del ser humano en su ánimo de cambiar para bien. Y bueno, pues ya también nos invitan aquí en la nota a ver varias páginas, textos en torno a los escritos que hizo Wallerstein. Y bueno, pues muy ha sido también allá el estado de Chiapas, participó en varios encuentros que hizo el zapatismo para debatir en torno a la actualidad, al mundo, al futuro, al presente, ¿no? También le escribió al PG cuando ganó, ¿eh? O sea, un poco raro, pero la verdad es que bueno, él es un historiador de larga duración, dirían por ahí los que les late ese cotorreo. Sí, de los últimos marxistas, ¿no? Así como fuertes, así teóricos. Y bueno, pues ahí los invitamos a que conozcan sus textos. A mí quizás uno de los que más me gustó son las 12 crisis o 12 puntos de la crisis de las ciencias sociales. Un texto muy, muy, muy, muy bueno. Y bueno, pues ahí con eso estamos cerrando el bloque de este noticiero. Y pues nos estamos escuchando en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo. De este lado Panchov. Y recuerden, es mes antipatriótico. Coman pozole, pero no digan incoherencias. Vámonos con un tema de La Polla Records. Son de esas canciones que duran 2 minutos. Pero es un temazo y un poema antipatriótico. crecer países por ninguna parte. Un país